Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de humor Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Joan. Eso. Buenas tardes. Hoy estamos el equipo al completo, no como la semana pasada que nos dejasteis solas y eso que nos pusimos desodorante y esas cosas. Y ya nos vengamos ya. Vale. Espera, David, vamos a hacer que no se quejen tanto. Cortamos micro porque... Sí, sí. que yo me lesioné, que no fue culpa mía. No es excusa. No es excusa. Oh. ¿Qué te pasa, Nuria? Nada, que se me escapa el gas. Bien, bien. En fin, el programa de humor... Con noticias, chistes, canciones. King África. Desde luego, King África. El primero. Luego. Va. Va, va. Va, pipa, va, pipa. Sí, otra vez no me he acordado de traer el grillo. A mí me lo he dicho. Traigo el típico sonido de la selva, pero... Bienvenidos a 8 milímetros, una semana más. Te ha cambiado un poco la voz, ¿no? Sí, es que son cosas que pasan. En fin, era una intro mítica de película. ¿Qué aparece? ¡Wow! Y las palomitas, y las palomitas. Pero no nos confundáis, estamos en Puede Entrar. Después le recordaremos a Joan un chiste que contamos la semana pasada sobre el cambio de voz. Ah, sí. En fin, comenzamos como siempre con una noticia curiosa. Y es que el desplazamiento de una prótesis mamaria provoca el primer abandono en supervivientes. Ah, ¡qué bonito! Gran programa. Sí, ya se nota gran la cultura programa. Que hay. Ya se produce el primer abandono. El motivo, un problema de salud. La víctima, Tatiana Delgado. Y la causa final, el desplazamiento de la prótesis de uno de sus pechos. Los hechos se remontan a la primera gala, la concursante más explosiva de la presente edición, conocida por su papel en Torrente 4, Lethal Crisis, sufrió un fuerte golpe en su pecho tras tirarse del helicóptero al agua. Hizo un pechazo. La joven, también stripper y bailarina erótica profesional, llevaba días con dolores en la zona donde le había salido un hematoma. El equipo médico, tras hacerle una ecografía, se ha visto forzado a decidir que abandone el concurso y ponga rumbo a Madrid para que le vean sus especialistas. Según ha explicado Raquel Sánchez Silva, la organización no podía asumir el riesgo de que hubiese una evolución negativa. O sea, se ha dado un tetazo contra el agua. Hombre. Un tetazo. Pero, a ver, ¿por qué la echan si lo importante es el morbo de ¿se morirá? ¿No se morirá en directo? No tiene que sobrevivir, supervivientes. Ahí lo están. Nos están diciendo. Ahí está. Vaya unos supervivientes. Yo cuando lo he visto, eso les dan de todo. De todo lo bueno. Ya ves, a la primera de cambio, a la para casa. Sí, sí, estos son supervivientes. A rellenarte otra vez. Se tendría que llevar a mí ahí. Ala, venga, venga. En fin. Comenzamos. Comenzamos. Pues nada, esto era un tío que pretendía vender un asno y le dijo al comerciante: si desea usted un buen asno, diríjase a mí. Sí, es una buena forma. En plena guerra. Soldado, metas en su trinchera. No cabo mi cabo. Será quepo. No cabo mi quepo. Esto es Pedro que le dice a Juan. Pienso hablar seriamente con mi mujer. ¿Sí? Sí, pero para decirle que a partir de mañana compartiremos los deberes de la casa. Ostras, dice Juan. Vaya, eres todo un marido muy considerado. Bueno, bueno. No, lo que pasa es que yo no puedo con todo. El papá de Jaimito decide irse a vivir a los Estados Unidos con toda la familia. Y Jaimito ingresa en la escuela, cómo no. La maestra le pregunta a Pedrito. A ver, Pedrito, dame un ejemplo de la palabra evidentemente. Bueno, maestra, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo fuimos a comer a un restaurante. Evidentemente que mi mamá no cocinó ese día. Muy bien, Pedrito. A ver, Juanito, dame tú el ejemplo de evidentemente. Mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo nos fuimos a la playa. Evidentemente que la casa quedó sola. Muy bien, Juanito. A ver tú, Jaimito, dame el ejemplo. Bueno, maestra, yo estaba sentado en el corredor de mi casa y vi pasar a mi abuelita con el diario New York Times Paper y dije, evidentemente va a cagar porque no sabe leer inglés. Siempre te ha faltado nuestro amigo Jaimito. Nada, estos son dos amigos que entran en una exposición de pintura, en esas que uno se empieza a mirar un cuadro, gira la cabeza a la derecha, gira la cabeza a la izquierda, se queda mirando fijamente y dice... Me gustaría saber si esto es una salida o una puesta de sol. En esas que un amigo dice, ¿esto? Esto es una puesta de sol seguro. Dice, ¿por qué? Dice, porque conozco al pintor y este no madruga ni por la madre que lo trajo. Yo aviso que tengo una buena retahíla de chistes muy malos de los que me mataréis después de esto. Bueno, no pasa nada. Nosotros no, la audiencia que ya por ahí van encendiendo antorcha. Ya están viniendo. Ya vuelo yo a la gasolina de la antorcha. Sí, sí. Dice así, había una vez una iglesia con el techo tan bajo, pero tan bajo, pero tan bajo, tan bajo, que el cura, en vez de decir podéis sentaros, decía cuerpo a tierra. Dios. Nunca mejor dicho. Esto es un hombre que va conduciendo por una carretera y cuando se da cuenta de que un coche de policía le está haciendo luces para que se pare, para. Entonces aparca en el arcén, se acerca un policía de cara así en plan mosqueado y le dice... Perdone, pero ¿sabía usted que su esposa se ha caído del coche hace 10 kilómetros? ¡Ah! Gracias a Dios, creí que me había quedado sordo. Primera escena, un pollito rezando. Segunda escena, el mismo pollito rezando. Tercera escena, el mismo pollito rezando. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo? A Dios le pío. No puedo con esto. Cada vez que lo escucho me troncho. Es debilidad tuya, esto sí, es tu debilidad. Esta es mi debilidad. Sí, sí, eso. Me he quedado sola, lo sé. Este era un tío tan feo, pero tan feo que asustaba hasta a los ciegos. Eso es gravísimo. Se abre el telón y aparece... No, primer acto, sale un pavo con pistola. Segundo acto, sale un pavo con una espada. Tercer acto, sale un pavo con una motocicleta. ¿Cómo se llama la serie? Los Power Rangers. ¿Has oído el caso de esa mujer que se libró de 100 kilos de grasa inútil en una sola noche? No, dice el amigo. ¿Cómo lo hizo? Se divorció. Toma, muy bien. No paran con nosotros, ¿eh? Llegamos al momento de la primera pausa, pero antes, una noticia. Y es que un diario judío de Nueva York hace la misma papeleta que el diario As de aquí. Es decir, borra a Clinton de la foto de la operación contra Bin Laden y desata polémica. Aquí borran jugadores, allí borran a Bill Clinton. Es un error de... infografía. Infográfico, ¿eh? Sí. Sí. En fin, la decisión de un diario judío ortodoxo de Nueva York de eliminar a Hillary Clinton de la famosa foto en que se ve a la plana mayor del gobierno de Estados Unidos sigue... Siguiendo el operativo contra Osama Bin Laden ha generado una fuerte polémica entre medios y blogs estadounidenses. El periódico ultraconservador que se edita en el barrio neoyorquino del Brooklyn, hizo desaparecer a la mismísima secretaria de Estado de los Estados Unidos, a Hillary Clinton, de una fotografía que ha dado la vuelta al mundo, ya que tiene política de no incluir fotos de mujeres para evitar supuestas connotaciones sexuales. Bueno, lo que te puede llegar a excitar ver a la Hillary Clinton en medio de una reunión. Pero, bueno, oye, pues lo que tenga de excitante, que se lo borren, ¿no? Sí, sí, sí, que le pongan un burka, pero que esté ahí la mujer, ¿no? Yo qué sé. La cosa es muy tonta, porque si los que leen ese periódico se quieren excitar, ya irán a buscar otro periódico. Es que... Ahí está, ahí un penthouse, una cosa de sí, esa. Esto fue como lo de las, que no hay que ser muy listo. No, no, no. O sea, te vas a otro periódico y ya está. O entras en internet, que es gratis. En fin, hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Era una chica muy mona que vivía en Barcelona. Cuando estábamos en cama me bailaba la sardana. Pero yendo de safari se ligó un rastafari. Trabajaba en un vídeo y no sabía cantar un blues. De la ciudad condal tú eres, pero a mí no me quieres. Para ser de la ciudad condal, ay amor, me tratas muy mal. Siempre con disimulo le tocaba un poco el culo. Aunque tenía michelines la llevó a los Sanfermines. Delante del toro corrían y ella mucho se reía. Pero una mala cornada la dejó allí tirada. De la ciudad condal tú eres, pero a mí no me quieres. Para ser de la ciudad condal, ay amor, me tratas muy mal. Chica muy mona que vivía en Barcelona. Pues hemos escuchado el tema dedicado a Asunta de la formación Costas. Muy bonito. Sí. Muy original. Novedad. En fin, vamos a por otra noticia que nos sonará. ¿Sí? Y es que hay psicosis en Roma por un terremoto imaginario. La psicosis reina en Roma desde el anuncio hace algunas semanas de que un presunto sismólogo y astrónomo autodidacto predijo un devastador terremoto para el 11 de mayo. Los temores de que Roma desaparezca repentinamente por un terremoto apocalíptico desató el pánico en algunos sectores de la capital y también es fuente de simpáticos cotilleos de expertos técnicos y gente común tras la profecía elaborada por Rafael Bendandi, fallecido a los 88 años en 1979 y basada en sus propias teorías sobre la posición de los planetas. Qué ganas de liarla, ¿eh? Sí, aquí la gente quiere liarla, quieren follón, quieren follón. Bueno, por si acaso, buscaros otro destino de vacaciones. Que se te ponga no el cerito sexual todo apretado, al estilo pruna. Sí. De verdad. ¿La gente se lo ha creído? ¿En serio? Sí, sí, no. A saber. Aquí hay gente muy tonta, ¿eh? Aquí están las nuevas tecnologías. Google. ¿Dices? A la doña, que no fallar la veo. Pues nada, vamos a seguir con los chistes. Recupero al pollito de antes, que tanto rezaba. Y nada, esto es el pollito que levanta una pata, después levanta otra. ¿Y sabéis qué pasó? ¿Qué? Pues que se cayó. Primer acto, y es que hoy va de actos. Un cochinillo despegando. Segundo acto, un cochinillo volando. Tercer acto, un cochinillo aterrizando. ¿Cómo se llama el lugar? El aeropuerco. ¿Tú crees en el amor eterno? Hombre, pues claro, yo he tenido 12 o 13 de esos. ¿Cómo se dice que apestas en africano? ¿Cómo? Tutufo me tumba. Dios. Cuidado, Joan, con aquel cemento. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es cemento armado. Dios. Veo que no soy el único que se va a lucir en chistes hoy. Al paso que vamos. Dice así. ¿Sabéis cuál es el colmo de una azafata? ¿Cuál? Que se enamore del piloto automático. Dios. Esto es uno del EPE que, hablando por teléfono, le dictan un número telefónico. Anote, Manolo, 346-9047. Y el hombre apunta 46-46-46-00000-7777. Claro. Bien. Muy listo. Sí. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo: solo me quedan dos regalos. Uno es el arte de hacer pipí de pie. Y entonces Adán se adelantó y gritó: Yo lo quiero. Por favor, señor, porfa. Mire que me facilitaría la vida sustancialmente. Eva asintió y dijo que esas cosas no tenían tanta importancia para ella. Entonces Dios le dio a Adán el regalo y este empezó a gritar de alegría. Corría por el jardín del Edén y hacía pipí por todos lados, en los árboles, en los arbustos. Corría por la playa haciendo dibujitos con su pipí en la arena. En fin, no paró de lucirse. Dios y Eva contemplaban al hombre loco de felicidad y Eva preguntó a Dios: ¿cuál es el otro regalo? Y Dios contestó: cerebro, Eva, cerebro. Joana, eso son pedras contra el teu propio sostre. ¡No! Había que contarlo. Es que para luego iniciar la... Sí. Allanando el terreno y luego... Eligió bien. Sí, y lo que mola es hacer pipí en la arena. Y lo cómodo que es hacerlo sentado. Que estás cansado y lo único dices: tengo pis. Y descansas. Cuando te sientas, claro, descansas. Lo cómodo que es hacerlo sentado. Sí. Pero Andrea, ¿verdad que tú y yo alguna vez hemos pensado: cago en, ¿por qué no tendremos nosotros también la opción esa? Sobre todo cuando estás en la calle y dices: me cago en. Somos incívicas pensando así. Vale, no. Sí, nos hemos quedado solos. Va, ¿sabéis por qué los buzos...? Es que me gusta el sonidito. Te persigue el pío. El pío. ¿Sabéis por qué los buzos, cuando se van a tirar al agua desde el barco, siempre lo hacen tirándose de espaldas? ¿Por qué? Porque si lo hacen de cara, se caen dentro del barco. Érase una vez un tipo tan tacaño, pero que tan tacaño que no salía al sol para no dar la sombra. Dios. Esto es la esposa que echa mucho, mucho, mucho de menos el cariño de su matrimonio y le dice al esposo: Pepe, ¿te has fijado que el vecino le besa todos los días a su mujer cuando se va al trabajo? ¿Por qué no haces tú lo mismo? En esto que el marido le contesta: ¿de verdad? ¿De verdad que no te importa que bese a la vecina? ¿En qué se parece un boxeador a un telescopio? A ver. Ni idea. Que los dos hacen ver las estrellas. Llaman por teléfono a casa y dice: ¿está Consuelo? Y dice: pues claro, tengo el suelo, tengo las paredes, tengo el techo, lo tengo todo. Claro. General, hemos perdido la batalla. Pues búsquela. ¿Sabéis por qué a los hombres les gustan las mujeres vírgenes? Dilo. Porque no pueden soportar las críticas. Muy bien. Están haciendo daño, ¿eh? Ha sido el Joan que ha iniciado la guerra. Yo sí, sigo. Sí. Pero si no han iniciado en sí. Si encima os lo he dado para vosotros. Os ha dado un golpe de la que sois. Pero yo sigo la corriente. Malas. ¿Por qué uno del EPE se enoja cuando le dispara al aire? ¿Por qué? Pues porque no le da. Imbécil. Un anuncio que sale publicado en el periódico dice: quien demuestre que nuestros chocolates son perjudiciales para la salud recibirá 10 kilos del mismo. Toma. Dice: había una vez Pepito que fue al parque y ahí vio a su madre en la piscina y le dice: mamá, ¿qué es lo que tienes en el pecho? Y su madre, por no decir que son las, los que sabemos, dice: solo salvavidas, hijo, solo salvavidas. Así que esto es que el hijo se va un rato de una vuelta y cuando regresa dice: por cierto, mamá, mamá, la niñera se va a meter a la piscina. Y el hijo dice: ¿cómo lo sabes? Dice: porque le he visto a papá inflándole los salvavidas. Este era un tío tan alegre, tan alegre, tan alegre que cuando iba a un velatorio soplaba las velas y decía: cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Madre mía. ¿Sabes por qué es bueno ponerle los cuernos a los hombres? A ver, ¿por qué? Porque un animal sin cuernos es un animal indefenso. Pregunta, ¿sabéis por qué los mexicanos no van a las Olimpiadas? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque los que corren y los que saben nadar ya están en Estados Unidos. Dice, voy a innovar un poco, dice: se abre el telón y aparece una prostituta. Se cierra el telón, se abre el telón y aparece una bonca. Se cierra el telón, se abre el telón y aparece un, el Monte Everest. ¿Cuál es la frase? Puta sí. Madre, qué frío. Dios. Pero se han reído. ¿Sabéis cómo se dice en japonés dedo meñique? Ni idea. No. Sakamoko. Ah, bien. Un día Jaimito llega a su casa y su mamá le pregunta: ¿cómo te fue en el colegio? Y Jaimito dice: pues como en el Polo Norte, todo bajo cero. Esto es un edificio de esos ultramodernos que tiene 12 plantas y cada planta tiene el nombre de un mes del año. ¿Sabéis cómo se llama el ascensor? ¿Cómo? No. Pues apretando el botón. Vale, vale. ¿Y sabéis cuál es el colmo de los futbolistas? A ver. Tener un hijo pelota. Normal. ¿Sabes en qué se diferencia el papel higiénico de la cortina de baño? Sorpréndenos. Ah, entonces fuisteis vosotros, ¿eh? Por eso no he contestado yo. Muy bien, Nuria. Ay, ay. Llega una señora bastante fea a la tienda de Jaimito y le dice: por favor, deme una escoba. Y Jaimito le responde: ¿se la envuelvo o se va a ir en ella? Son tres tíos que entran en, que quieren ir a una cueva. Entra el primero y dice: ¡oro! Y va y le cae un montón de oro. ¡Ostras, qué bien! Entra al siguiente y dice: pues yo voy a probar con la plata. ¡Plata! Y ¡pum! Le cae plata. El tercero entra, va caminando, se tropieza. ¡Mierda! ¡Uf! ¡Chof! ¿Cómo se llama el ganador de la Vuelta Ciclista de Japón? ¿Cómo? Kashimoto. Esto es un marido que llega tarde a casa y salta rápidamente a la cama. ¡Ay, para, déjame tranquila! Dice su mujer, que tengo dolor de cabeza. Pero bueno, ¿qué os pasa hoy a todas? Bueno, llegamos al punto de la segunda pausa, pero antes, una noticia que dice así: un jugador de fútbol australiano es expulsado por un peinado peligroso. Bonito, bonito. Bueno, yo tengo entendido que a día de hoy esperamos dan hostias también. Cuidado. Porque lo lleva muy de punta. Un jugador de fútbol australiano, un deporte a mitad de camino entre el fútbol convencional y el rugby, fue expulsado en un partido el pasado fin de semana por un corte de pelo considerado peligroso por el árbitro, reveló el propio jugador a la prensa local. Estaba de pie y el árbitro vino hacia mí. Creo haberte dicho que no podías entrar en el terreno de juego, dijo. Le miró sorprendido y añadió: os dije que no podíais entrar en el terreno de juego con ese pelo. Vete. El jugador fue expulsado. El peinado de Van Someren cuenta con una cresta endurecida con gel fijador, que se consideró peligroso porque podía provocar heridas a los otros jugadores, especialmente en los ojos. El jugador tiene esa cresta desde hace 3 años y tuvo que abandonar el terreno de juego ante la negativa del árbitro a contar con él sobre el campo. Nada, que visto lo visto. Eso es que quiere más a su pelo que sí, a jugar. Al juego, al juego. Pues a ver, este chico no puede entender que se puede poner una felpita, un gorrito o algo, bajarse el pelo. Cortarse las puntas. O no, simplemente no. Ese día no ponerse gel y ya. Ahí está, el día de partido o cuando salga del vestuario que se ponga la cresta. Pero mientras juegue que se ponga, yo qué sé, una felpa de esas feas. A ver, también puede decirse peligroso porque hay peinados que asustan. Que duelen, ¿eh? Que duelen. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Pues hemos escuchado el tema Anton aus Tirol de DJ Ötzi. Cancioncilla que hace bailar. Sí, hace tiene bailar, es pegadiza. Hace bailar un rato largo. En fin, vamos a por la noticia. ¿Qué dice? Las camisetas de Bin Laden, lo último entre los souvenirs en Washington. Toma ya. Ah, qué guay, qué guay. Pero, ¿con pececitos o sin pececitos? mojadas. Solo ha pasado una semana desde la muerte del terrorista Osama Bin Laden, pero las camisetas que conmemoran su fallecimiento ya se han hecho un hueco entre los souvenirs más demandados de Washington. En los puestos callejeros que flanquean el emblemático mall en la capital de Estados Unidos se pueden encontrar estos días hasta 5 modelos diferentes de camisetas sobre el asesinato del enemigo número uno del país. Por $10, turistas y locales se llevan a sus casas unas prendas que para algunos solo son un recuerdo, pero para otros materializan el orgullo que sienten por el éxito de esta operación. Es como cuando tu equipo gana la Super Bowl, dijo un ciudadano de Texas en referencia a la cita más importante del fútbol americano. El modelo más demandado muestra el rostro de Bin Laden sobre un fondo negro y con una cruz roja en cada uno de sus ojos. En la parte inferior de la camiseta puede leerse Game Over. Otra de las prendas recuerda la famosa frase de George Bush: Osama Bin Laden, vivo o muerto. Un mensaje que resume en las siglas OBLDOA. También podrían decir aquello de ¿dónde está Bin Laden? Matar y leer y leer y leer. Con la letra entera. Sí, sí, sí. En el fondo del mar, matar y leer. Lidelon. El nuevo tema de verano. Sí, sí. Mira, ya tenemos. ¿No es verdad que él puede entrar? Es un programa con canciones chorras. Aquí me tenéis a mí cantando. A la voy a contar chistes que es más digno de mí. Sí. Me estoy ganando el bicho este raro para mí sola, ¿eh? Pues sí, pues sí. Lleva tu nombre y ya. Y en mayúsculas, ¿eh? Nada, o sea, bueno, pues esto es un niño que está contando, hablando y dice: mi papá pesaba 500 gramos cuando nació. En esas que otro le dice: embustero, no puede ser que un bebé tan pequeño haya sobrevivido a esto, con ese peso. Dice: ¿y quién te dijo que mi padre sobrevivió? Váyate. Papá, papá, cuando me crezcan mis deditos, ¿os puedo volver a meter en el ventilador? ¡Qué hostia, colega! ¡Qué animal! Entra en una tienda de artículos militares y pregunta: perdón, ¿tienen trajes de camuflaje? Sí, pero es que llevamos 2 meses buscándolos. Bien. ¿Cuál es el mejor remedio para un ataque cardíaco? A ver. Taparse los ojos, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Solución rápida, sí. A ver, ¿qué haríais vosotros si estáis en un río, veis peces cantando, un tiburón volando por el cielo? ¿Qué haríais? Marcharme corriendo. No, pues no sé. No, primero despertarse, Joan, primero despertarse. ¿Sabéis cómo se llama el perfume de Superman? A ver. Super perfume. Esto es un ciudadano que va a la policía. Policía, policía, gente, que me han robado el reloj de oro hace apenas 10 minutos. Pero, ¿y por qué no pidió usted ayuda cuando se lo estaban robando? Es que, ostras, tenía miedo de abrir la boca porque tengo 2 muelas de oro. Esto es un hombre muy, muy, muy, pero que muy tímido y entra en una cafetería. Dice: oiga, oiga, ¿me da un café? ¿Solo? Bueno, si quiere me pone 2. ¿Vosotros sabéis qué diferencia hay entre los billetes de 100 y de 200? No. Pues 100 euros de diferencia. Y el color. Se está ganando a pulso el bicho. No, ahora no. No, el bicho no, pero... Un latigazo. El latigazo, sí. El latigazo, sí, hombre. No. Oh. Hay más participantes, ¿eh? Que también tienen bichos y látigos. Sí. Pero hoy en esa exclusiva. Dice así, ¿sabéis? ¿Alguien sabe qué le dice una nalga a otra nalga? ¿Qué le dice? No te pases de la raya. Estos son 2 borrachos en un bar y uno le dice a otro: para ya de beber, que te estás poniendo borroso. Estos son 2 niñas en clase de dibujo, la que una le pregunta a la otra: oye, ¿tú sabes de qué color se pinta un chino? Dice: sí, amarillo. Pero, ¿y si un elefante le está pisando un pie? Pues de amarillo chillón. Bien. Estos son 2 gitanos que van por la carretera conduciendo un coche, en esas que la Guardia Civil les pide el alto. Paran y dice: ¡ay, gente! ¿Qué es lo que pasa? Dice, nada, bájense del coche, por favor, entreguenme los papeles y abran el maletero. ¡Ay, agente, si no estamos haciendo nada, solamente íbamos conduciendo! Por favor, bajen del coche, entreguenme los papeles y abran el maletero. Bajan, abren el maletero y hay dos bolsas. En esas que los agentes proceden a inspeccionar, abren la primera bolsa, 500 kilos de cocaína. ¡Ay, agente, pero si eso para consumo personal, para toda la familia del Richard, que son tropecientos! ¡Que no se asuste! Abre la segunda maleta, todo lleno de billetes de 50. Dice, ¿y esto? ¿Y esto cómo lo justifica? Dice, no te creas que se va a meter todo con el mismo rulo, ¿no? ¿Cómo se dice mujer soltera en chino? ¿Cómo? Chinchumacho. Esta era una pareja tan gorda, tan gorda, tan gorda, que se casaron en iglesias separadas. Toma. Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una moto y un inodoro? ¿Cuál? No. En que en la moto te sientas para correr y en el inodoro corres para sentarte. Mamá, mamá, en el colegio me estaban pegando una paliza y tú te has vengado, ¿no? Dice, claro que me he vengado, si no estaría ya muerto. Venía Caperucita por el bosque y se encuentra con el lobo feroz y le dice, ¡lobo, lobo! ¿Qué lobos más qué ojos más grande tienes? A lo que el lobo replica, ¿qué pasa? ¿Nunca habías visto el lobo cagando? Me has destrozado el cuento. Era un hombre tan honrado, tan honrado, tan honrado, que encontró un trabajo y lo devolvió. Bien. Estos son dos amigas ancianas que se encuentran por la calle y le dice una a la otra, oye, nena, ¿sabes que han subido las pensiones? Y contesta la otra, bueno, a mí me da igual, yo siempre hago que me lleven a hoteles. Ah, bien. Esto era un niño tan feo, tan feo, tan feo, que para darse ánimos por la mañana cogía el teléfono para escuchar, ¿quién es el niño más guapo? Tú, tú, tú, tú, tú, tú. Oh. ¿Y sabéis por qué los leperos ponen escaleras a la orilla del mar? ¿Por qué? Para que sube la marea. En la peluquería, después de que le lavan la cabeza a una señora, perdone, ¿le envuelvo la cabeza con una toalla? No, no, me la llevo puesta, gracias. Dios. Esto es un hombre que va al médico y dice, doctor, no puedo parar de toser. Y el doctor dice, bueno, pues tómese este laxante de caballos, con una vez al día es suficiente. Y el paciente le dice, ¿y con esto se me va a ir la tos? Dice, no, pero a ver si te atreves a toser. ¡Qué asco! ¡Por Dios! ¿Sabéis por qué la policía metropolitana siempre sale de noche y nunca de día? No. ¿Por qué? Porque sus siglas son PM, no AM. ¡Uy! Mamá, mamá, ¿qué haces en el tejado? Pues probando las compresas con alas. Era un tío. Pela. Tan gordo, tan gordo, tan gordo, que el Servicio Nacional de Meteorología le ponía nombres de huracán a sus pedos. Tela. En fin, vamos a hacer una última pausa, pero antes, una noticia. ¿Es Papá Pitufo totalitario y nazi? ¿Eh? Hombre, por supuesto, lo sabemos todos. Es pitufo y azul, pero... David ha destrozado el cuento de la Caperucita. ¿Me vas a destrozar los pitufos? Un autor francés ha escrito un libro en el que analiza la sociedad de los pitufos. Los dibujos creados por el belga Peyo en los años 50 y asegura que es el arquetipo de una utopía totalitaria impregnada de estalinismo y nazismo. El libro de Antoine Bueno, El pequeño libro azul, que saldrá en junio a la venta en Francia, es un análisis pormenorizado de la comunidad de los pitufos, que el autor describe como cerrada y autárquica. Bueno, destaca que no existe la propiedad privada y que está liderada por un ser totalitario y paternalista. También ha concluido que a los pitufos no les gustan los negros y que curiosamente tienen como gran enemigo un personaje de origen judío, a Gargamel. Por Dios. Madre mía. Qué manera de darle la vuelta a las cosas. También hay que destacar que la sociedad de los pitufos es machista porque solo hay una mujer, la pitufina. ¿Y la fiesta que tiene la pitufina qué? Hombre, eso no lo dicen, eso no lo dicen. Ahí estamos. Aquí se arrebesca con los musulmanes. Ella tiene 40 maridos. Ahí está. En fin, hacemos la última pausa y volvemos enseguida. L'actualitat dance amb DJ. En fin, hemos escuchado este poema de cuatro palabras. Muy malo. Qué complicado. No, no, no, no es malo. No es un poema. Eso, no, eso no es, iba a decir, no es, es un que poema. No es un poema. Es que, bueno, es abstracto. Sí, tan abstracto, que no es un poema. Es que es difícil de entender. Tú, tú, Tom, totora. Tot. Tot. Tot. Tot. Tú. En fin, vamos a la última noticia. Una mujer sobrevive tras pasar casi 2 meses perdida en un bosque de Nevada. Ah, bueno. ¿Y con qué sobrevivió la mujer? Porque tela. Ha visto mucho el libro de la selva. O mucho perdidos. Es una de esas historias imposibles que terminan con final feliz. Al final, para uno de los protagonistas, la turista canadiense Rita Treitien, de 56 años, y su marido Albert, de 58, desaparecieron hace 7 semanas cuando ambos se dirigían en su fragoneta hacia Las Vegas. Nada se supo de ellos hasta que el pasado viernes la mujer fue encontrada con vida en una zona boscosa del estado de Nevada. Rita consiguió sobrevivir sola en el bosque durante casi 2 meses, alimentándose incluso de nieve. Ha perdido entre 9 y 14 kilos y el día antes de ser encontrada por unos cazadores pensó que le llegaba su hora final, pero ha sido hospitalizada y se encuentra en estado estable. Sin embargo, no hay señales de su marido. Ya sabemos cómo sobrevivió los 2 meses. Cariño, te quiero, que te comería. No, yo reconozco que este miedo lo puede hacer porque yo me pierdo en el bosque. Sin PlayStation y deportes, no soy nadie. Pues nada, chistes. Esto es un niño que estaba jugando, unos niños que estaban jugando en la tierra, esas que llega su madre toda mosqueada y dice: ¡niños! ¡Nada de jugar en la tierra! Y nada, cogieron un cohete y se fueron a la luna. Claro. Había una vez, lo normal. Sí. Había una vez una familia tan pobre, pero tan pobre, que cuando pasaba el camión de la basura lo saltaban. ¡Hostia! ¡Tela! ¿Sabéis cómo se dice en portugués bigote? No. Alfombra de un moco. Esto es un niño que le pregunta a su madre: mamá, ¿qué día nací yo? La madre: pues el 15 de mayo, hijo. Jo, mamá, qué casualidad, nací el mismo día de mi cumpleaños. Bien. Claro. Es de aquí poco, ¿eh? Ya. Sí, sí. Pues nada, esto es un niño, el mismo niño, que dice: mamá, ¿estás cansada? Mamá, ¿y esto cómo va? Mamá, o sea, se pasa el día haciendo preguntas. La madre ya hasta las narices le dice: Lucas, basta ya, ¿no sabes que la curiosidad mató al gato? Esa es que el niño se queda callado, pensativo, y dice: ¿y qué es lo que quería saber el gato, mamá? Mamá, ¿me escuchas? Mamá. Sí. Esto era un político que tenía una mujer, pero la mujer era un poco chusma, y todo hay que decirlo. Y le daba pena salir con ella, pero mira, un día lo invitaron a una comida de estas muy importantes con su esposa. Y esto es que le dice: bueno, vamos, pero por favor, sé muy discreta, ¿eh? Muy discreta. Llegan a la comida y después de un rato la mujer empieza a rascarse la cabeza. En esto que el marido le dice: te he dicho discreta, por favor, sé discreta. A lo que la mujer le contesta: chico, ¿qué más discreta quieres que sea? Me está picando el chocho y me rasco la cabeza. Discreta. Tela. ¿Me da una barra de pan? Lo siento, tiene que ser rallado. ¿Me da una barra de pan? ¿Me da? Esto era un niño que corre a decirle a su madre: mamá, he visto a papá que besaba a la sirvienta. Sí, hijo, ¿y qué más has visto? Pues que se estaban besando, se fueron al despacho y allí la sentó en la mesa y se desnudaron y papá le metió el... La madre sudorosa corta la conversación y le dice al niño: está bien, hijo, este domingo en la cena familiar se lo cuentas a todos para que lo sepan. Llega el domingo por la noche, toda la familia sentada dispuesta a cenar, y le dice el niño: mira, mi papá estaba besando a la sirvienta y se fueron al despacho, la subió encima de la mesa y se desnudaron y después le metió el... Mamá, ¿cómo se llama lo que tú le chupas al cocinero cuando no está papá? ¡Qué asqueroso! El padre que le dice a su hijo: Dios mío, me están saliendo tan caros tus estudios. Y eso que el hijo se queda mirando al padre, mirando al cielo, y dice: ¿y eso que no estudio? Un hombre aparca enfrente del Congreso de Diputados, sale el portero corriendo y le dice: oiga, señor, que quite inmediatamente el coche de aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se están a punto de salir los diputados. Ah, bueno, no se preocupe, tengo antirrobo. Era un tío tan viejo, que se quedó ciego por culpa del Big Bang. Dios. ¿Sabéis qué hace una mujer si quiere echarse 5 polvos en un mismo día? ¿Qué? A saber. Sí. Arreglar 5 citas con 5 tipos diferentes. Venga. Este es un tío que va caminando, se encuentra un puente, empieza a pasarlo, y en esas que las cuerdas se empiezan a ceder. Empieza a rezar: Dios mío, por favor, te donaré la siguiente iglesia, te donaré 1.000 euros si me dejas cruzar el puente. Va cruzando y cuando falta nada, 1 metro para llegar, se rompe el puente y dice: cabrón, ¿cómo sabías que no te iba a pagar, eh? Aviso de última hora. Hombre invisible busca mujer transparente para hacerlo nunca visto antes. Tela. Se abre el telón y se ve a Peret con una rubia despampanante al lado. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Peretty Woman. Ah, bien. ¿Sabéis cuál es la última botella que abre una mujer en una fiesta? A ver, prepárate. La del Fairy. Dando un rule. Os tocaba me la ya. Me está devolviendo. Sí, claro, hombre, sí, ¿qué esperabas? Sí. ¿Qué esperabas? Andrea, prepárate la semana que viene. Pero es muy feo eso de guardárselos al final, ¿eh? Que me he quedado sin... Es como sale. Esta es una señora que va al doctor y cuando regresa a casa y regresa toda hecha polvo, llorando, y dice el marido: ¿pero qué te pasa, cariño? Y dice: nada, que me han dado muy malas noticias. Y dice: pero bueno, ¿qué te pasa? Y dice: que me queda 1 año de vida. Y el marido dice: tranquila, pero si 1 año pasa muy rápido. A saco. ¿En qué se parecen los políticos a los pañales? A ver. Hay que cambiarlos a menudo porque rápidamente se llenan de mierda. Y en la mili, compañía, armas al hombro. El del cañón, no, hombre, no. El animal, no. Es animal y no nace. Entonces Jaimito hablando y les dice a sus amigos: mira, yo tengo 5 hermanas que se llaman Pata, Peta, Pita, Pota y una que nunca amanece en casa. Ah, oh, bien. Esto es una casa tan pobre, tan pobre, tan pobre, pero tan pobre que las ratas de barrios ricos iban allí a hacer dieta. Toma. Tela. ¿Y por qué los políticos no juegan al escondite? ¿Por qué? Porque nadie quiere encontrarlos. Era un año tan seco, tan seco, tan seco que los árboles corrían detrás de los perros. Dios. Joder. ¿Sabéis cuál es la fruta preferida y que más le gusta a Pedro Picapiedra? ¿Cuál? La guayabada badabudú. ¿Te puedes dar un latigazo de parte sí. de todos? No, puedo. ¿Puedes? Claro, sí, como, puedes. Como es el que los controla, claro, ¿eh? Claro, es lo que tiene, es lo que tiene. Zas, zas, zas. Aunque no sea lo mismo, pero zas, zas. Este era un tío tan feo, tan feo, tan feo que iba a la pescadería y dice: por favor, póngame bonito, dice el pescatero. Aquí no hacemos milagros. Madre mía. A ver este. Clásico de clásicos. Entra un hombre a un banco y dice: todos al suelo o aprieto el gatillo. Miau. Estos son dos amigos muy tontos que uno le dice a otro: levanta un dedo y póntelo delante de la nariz. ¿Qué ves? Pues un dedo. Yo, qué bien me escondo. Bien. Dos amigos que se encuentran y uno le dice al otro: oye, ¿tú sabes cómo se llaman los habitantes de San Francisco? Dice: hostia, pues no, todos no. Ah, bien. Claro. Pues nada, una tía que va a la iglesia a confesarse y dice: señor padre, que cuando mi novio me tocó una teta. En esas que el padre le toca y dice: ¿qué, te gusta, eh? Dice: pero el hijo puta de mi novio me tocó el culo. Dice, le toca el culo y dice: ¿te gusta? Y yo no soy un hijo de puta, ¿eh? Pero es que también me la metió. Y dice el cura: pa, ¿ves? Yo también te lo hago y no soy un hijo de puta. Dice: sí que es un hijo de puta mi novio porque no me dijo que tenía la sida. ¡Hijo de puta! Fuerte. Va un borracho a un bar y se pone en el medio de la barra del bar y grita: todos los que estén a mi derecha son unos gilipollas. Y todos los que estén a mi izquierda son unos estúpidos. A esto que un hombre se levanta y le dice: oye, oye, que yo no soy ningún estúpido. Y entonces el borracho responde: pues ponte a mi derecha, gilipollas. Si se va la luz en vuestra cocina, ¿dónde va? Vas a ver. Mirar en el frigorífico, hombre. Ah, bien. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias, Nuria. Gracias a ti. Gracias, David. Gracias a vosotros. Y gracias, Andrea. Gracias a ti. Y gracias a nuestro búho. Bicho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo voy a echar de menos hasta la semana que viene. En fin. Nos encontramos en el próximo programa. Gracias. Adiós. Adiós. Vederte a sorta, escordarmi, dime. Guardarti sai, mi calma già. Quando alla fine qualche cosa non va. E capisco.